Voces Médicas es presentado por Liderazgo y Experiencia Médica. Compromiso con la salud. Buenas tardes, queridos lectores de la revista Liderazgo y Experiencia Médica y radioescuchas de Voces Médicas. Como ya es costumbre, estamos reunidos aquí este jueves a las 5 de la tarde para platicar de los temas más importantes de la salud. Como médico invitado, contamos con la presencia del doctor Roberto Ortiz Lerma, médico oftalmólogo con especialidad en retinopatía. Para conducir nuestra mesa de talentos médicos, contamos con la presencia del periodista Santiago Fuentes Sainz y de nuestro querido amigo, el doctor Jaime Saldívar, a quien agradecemos infinitamente su presencia, su ayuda para conducir este programa y su insistencia para seguir hablando de estos temas que a todos nos interesan. Muchas gracias, doctor Saldívar. Comenzamos. Voces Médicas. Te quiero más que a mis ojos, te quiero, decía aquel entrañable personaje de Tizoc, encarnado por Pedro Infante. Pero quiero más a mis ojos, porque mis ojos te vieron. Pero amigos, sin embargo, no todo es querer, hay que hacerse cargo. Desafortunadamente, el cuidado de órganos tan delicados como lo son los ojos, no puede dejarse a cuestiones empíricas, al querer, a recetas populares o incluso a creencias. Dentro de la cultura del autocuidado de la salud, en este y en todos los casos se requiere una profusa y detallada información emanada invariablemente de los especialistas. En este contexto, amigo, hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Roberto Ortiz Lerma, destacado oftalmólogo, quien se encuentra a cargo de uno de los más grandes servicios de oftalmología dentro de la seguridad social en nuestro país y quien nos va a platicar de este tema. Para empezar, doctor, quisiéramos que el doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera, nuestro coordinador de talentos médicos, hiciera la presentación, la semblanza de usted y a continuación entrar formalmente a lo que es el programa. Estimados amigos, buenas tardes. Desde este sitio, Voces Médicas, su programa recomendatorio de prevención y de autocuidado de la salud, les damos la más cordial bienvenida. Sin duda alguna, uno de los aspectos que más nos distingue como especie es uno de nuestros sentidos fantásticos, que es la vista. Como había yo platicado con ustedes anteriormente, el día de hoy tenemos el enorme privilegio de contar con una de las voces más autorizadas y legítimas dentro del campo oftalmológico de nuestro país y de América Latina en general. El doctor, médico oftalmólogo, especialista en enfermedades de los ojos y subespecialista al haber realizado estudios de posgrado en la parte posterior del ojo, que es la retina, esto es un retinólogo, el afamado doctor Roberto Ortiz Lerma, actual jefe del Departamento de Oftalmología de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ampliamente connotado en el ámbito oftalmológico, nos hará el enorme privilegio de platicarnos sobre algunos aspectos que nosotros hemos determinado con anterioridad y que es nuestro lema y nuestra cultura. La salud es una responsabilidad compartida. Esto es, la salud visual, la enfermedad oftalmológica, el autocuidado y la prevención de lo mismo es una de las causas más importantes en las cuales nosotros hemos determinado de realizar un proceso de información. Casi el 80% de la población, voy a hablar particularmente de nuestro país, tenemos algún defecto de refracción, esto es, de que se acomode nuestra visión y no veamos bien de cerca, de lejos o tengamos algún trastorno para diferenciar una imagen de una manera nítida. Y la otra es que al ser el pueblo diabetogénico más importante del mundo, esto es, tenemos el número de diabéticos más grande por cada 100.000 habitantes, será interesante conocer también que alrededor del 30% de los enfermos diabéticos cursan o cursarán con un proceso de retinopatía diabética inherente a la diabetes mellitus. ¿Qué trae como consecuencia esto? Elaborar una serie de medidas preventivas, desarrollar una cultura para evitar daños a nuestra vista, una vez que actualmente nos encontramos sometidos a un cambio absolutamente del entorno. Es decir, nuestro ecosistema ha cambiado y estamos siendo objetos de iluminaciones constantes. Pasamos gran cantidad de tiempo viendo el televisor o viendo la pantalla de nuestra computadora o viendo nuestro teléfono celular. Y ese tipo de emanaciones y diferentes luces, sin duda alguna, podrían tener algún efecto adverso para el buen estado de salud de nuestros ojos. Doy la bienvenida entonces al doctor Roberto Ortiz Lerma, que a partir de hoy se convertirá en su mejor consejero y amigo de la salud de sus ojos. Gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera, por esta semblanza del doctor Roberto Ortiz Lerma, quien nos comentaba antes de comenzar este programa sobre una cuestión muy interesante. No se trata de hablar precisamente de grandes desigualdades. Sin embargo, en las grandes ciudades, por su misma estructura, su conformación, los numerosos servicios médicos, la gente tiene más acceso para el cuidado de su salud, especialmente la ocular y visual, no así en zonas rurales alejadas de la ciudad. Entonces, usted nos comentaba, doctor Roberto Ortiz Lerma, que pudiéramos incluso hablar de dos Méxicos distintos en este rubro específicamente. Quisiéramos saber, usted como experto, como conocedor y teniendo a su cargo un gran campo clínico donde llegan pacientes de todos los estratos sociales, tanto del Distrito Federal como de zonas y estados aledaños, tiene un conocimiento de cómo es el panorama actual de la salud visual oftalmológica en nuestro país. Doctor, ¿qué nos comenta al respecto? Pues como usted lo ha dicho, realmente depende de la región de México a que nos estamos refiriendo. En la ciudad, en las áreas metropolitanas, tenemos una cultura, podríamos decir, bastante buena acerca de los padecimientos oftalmológicos y de sus consecuencias. De tal forma que existen numerosos centros de atención oftalmológica que promueven la salud visual, promueven el control de las enfermedades, que ofrecen las IAP bastante servicio respecto a oftalmología. En ese sentido, creo que es halagador el hecho de que tengamos acceso las personas de la ciudad a tantos servicios. Por otra parte, el panorama en las regiones más alejadas es sumamente diferente, donde hay gente que aún en este tiempo sufre de ceguera por catarata, que es una ceguera totalmente reversible. Entonces, hay regiones privilegiadas, que son las de la ciudad, y hay regiones que no son tan privilegiadas en ese sentido. Correcto, doctor. Para darnos una idea de el porqué de esto que usted nos comenta, ¿cuáles considera o cuál es la literatura médica nos reporta que son las principales patologías en cuestión oftalmológica y sus tratamientos respectivos, las técnicas, herramientas quirúrgicas, herramientas de nueva generación, de vanguardia? ¿Cómo es todo este panorama, doctor? Bueno, vamos a hablar de las patologías que tienen mayor impacto en la visión, porque hay patologías sumamente comunes, como es la conjuntivitis, que es desde luego la más frecuente de todos los padecimientos oftalmológicos, pero en este caso nos vamos a referir a las patologías como la retinopatía diabética, la catarata, el glaucoma, la miopía degenerativa, que tienen realmente un impacto enorme sobre la visión. Nuestro principal problema, considero yo, a vencer en este momento es la retinopatía diabética. ¿Por qué? Porque ahí se calcula que cerca de 12 millones de diabéticos, algunos en todo el país, algunos con más de 5 años de haberse diagnosticado, y cada vez son más pacientes con más de 10 años, y en la medida que esta enfermedad avanza, también avanzan las complicaciones sobre el ojo. De tal forma que no tenemos aún en las grandes ciudades, como decía en un principio, todavía ni la infraestructura ni el personal suficiente para atender esta pandemia que estamos padeciendo. Seguramente es el reto a vencer en los próximos años, puesto que la catarata, que es un padecimiento muy común, que también provoca ceguera, que es reversible totalmente, la hemos venido resolviendo de manera eficiente. Todas las instituciones, sean las privadas, las públicas, la Secretaría de Salud, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del IMSS Oportunidades, que llega a las regiones más lejanas, y también a través de la Secretaría de Salud mediante el Seguro Popular. De acuerdo, doctor. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar, en el siguiente bloque, me gustaría que siguiéramos ahondando sobre este tema: las enfermedades primarias de los ojos, las comorbilidades, y una cosa que nos preocupa mucho: hay gente que padece estas enfermedades, estas disfunciones, pero no lo sabe. ¿En qué debe fijarse para poder acudir a solicitar atención médica? Amigos, vamos al corte y regresamos. En un momento regresamos a su programa Voces Médicas. Estamos de regreso en su programa Voces Médicas, platicando sobre la salud visual y oftalmológica con un destacado especialista, el doctor Roberto Ortiz Lerma. En el bloque anterior, doctor, nos estaba describiendo el panorama de las patologías, cuáles son las de mayor impacto, su tratamiento, el acceso que se puede tener, y qué debe saber un paciente que se sienta o sospeche que está enfermo de esto para recurrir con los especialistas. Entonces, doctor, si no tiene inconveniente, continuamos con esta interesante descripción que nos está haciendo de las principales patologías primarias y comorbilidades. Bueno, estábamos con el problema de la retinopatía diabética. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, esta enfermedad, que es una complicación inherente a la diabetes, no presenta síntomas ni dolor ni baja visual, sobre todo si no afecta el área central de la retina. Y muchas veces los pacientes no se dan cuenta hasta que aparece una hemorragia dentro del ojo que denominamos hemorragia vítrea o bien un desprendimiento traccional de retina. En ese momento el paciente acude a su médico, al oftalmólogo, y para resolver ese problema a veces es muy complicado. Si el paciente es diabético, él debe de atenderse inmediatamente que se le diagnostica, acudir al oftalmólogo para prevenir estas complicaciones, porque las principales complicaciones de la retinopatía diabética se hacen con fotocoagulación, con láser. Es la manera más efectiva, es el estándar de oro para prevenir la ceguera en los diabéticos. La cirugía ya es un paliativo mucho más difícil de abordar, donde se tiene que emplear una gran tecnología, un cirujano preparado en el área que debe tener las habilidades y destrezas para resolver esas complicaciones. De tal forma que es muy diferente abordarlo en los primeros años de ser diabético que posteriormente. En el caso del glaucoma, que es otra patología de gran impacto, también es una enfermedad que no presenta dolor, que no presenta datos importantes de baja visual hasta que está involucrado la parte central de la visión. Entonces, el paciente no se da cuenta generalmente que tiene glaucoma hasta que disminuye su visión de manera dramática y lamentablemente es a veces demasiado tarde. Sin embargo, si el paciente de alguna manera tiene antecedentes de que en su familia existe glaucoma, debe acudir porque es una enfermedad hereditaria que puede prevenirse a través de una aplicación de un tratamiento médico con algunos hipotensores y que es relativamente sencillo una vez que se establece el diagnóstico. Doctor, interesante este tema de la hipertensión ocular. Sabemos que es de las principales, si no que es la principal causa para que aparezca el glaucoma. ¿Pero tiene alguna relación con la hipertensión arterial? Yo creo que es muy buena pregunta porque hay una gran confusión en el público en general acerca de la relación directa que pudiera existir entre hipertensión arterial e hipertensión ocular. Esta solamente influye la hipertensión arterial en un 20% sobre la corregulación de la presión ocular. Esta prácticamente es independiente. Entonces, en general, no la relacionamos o no se debe relacionar. Hay poca correlación, o sea, es del 20% como ya dije. Entonces, un hipertenso ocular prácticamente puede ser un paciente muy sano que no tiene ninguna enfermedad, solamente la hipertensión ocular, que es el factor de riesgo principal para desarrollar glaucoma, pero es uno de los factores de riesgo. Hay otros factores que realmente desconocemos y que generan daño sobre el nervio óptico. Estos factores en general se llaman, estos factores generan lo que denominamos apoptosis, o sea, muerte celular programada de las fibras nerviosas del nervio óptico y son multifactoriales. Influyen ahí desde la cantidad de oxidación que tenemos en el ojo, el factores de como el hecho de hacer ejercicio o no hacerlo, pueden favorecerlo o no. El fumar siempre es un factor de riesgo para todas las enfermedades, no queda ajeno a esta enfermedad. Y podemos decir que una vida lo más sana posible puede ayudar a prevenir el glaucoma. pero definitivamente los estudios de diagnóstico para prevenir son los más importantes en este caso. Sobre todo si hay el factor hereditario, debemos mandar análisis de fibras nerviosas, estudios de electrodiagnóstico que son más enfocados al daño funcional que al daño anatómico, porque sabemos que el daño funcional se presenta mucho antes que el daño anatómico. Correcto, doctor. Hay otra cuestión que se difunde mucho en la literatura especializada, pero también en aquellos encargados de divulgar información médica y científica, es la degeneración macular. Platíquenos sobre ella, doctor. ¿Qué es? ¿Por qué sucede? ¿Qué expectativas se tienen en este caso? Bueno, la degeneración macular relacionada con la edad es la primera causa de ceguera en los países desarrollados actualmente. Esta se produce por un intenso intercambio metabólico que existe en la retina, sobre todo en el área central, que se denomina anatómicamente mácula, y que consiste en la aparición de una degeneración de las capas de la retina en esa zona, que en ocasiones llega a producir una neovascularización a la presencia de vasos de la coroides que llegan a proyectarse hacia las capas de la retina y que condicionan la pérdida de la visión central. Esta es la más agresiva de las degeneraciones maculares y que puede de alguna manera llegar a afectar la calidad de vida enormemente de los pacientes. Afortunadamente para estos pacientes la visión periférica es conservada, independientemente de que se pierda la visión central. Correcto, doctor. Vamos al corte y al regresar quisiera que tratáramos un tema. Usted mencionó la cirugía. A mí se me vino a la mente inmediatamente el trasplante de córnea y aquellos casos lastimosos, por cierto, de cuando hay cáncer ocular y que requieren cirugías invasivas y muy grandes y pues dolorosas, doctor. Pero con esto continuamos en el siguiente bloque. Amigos, regresamos. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Y ahora, cápsulas de información con Fernando Reyes. Los ojos son el órgano sensible a la luz que permite un análisis de las formas y color de los objetos. A pesar de que el ojo se conoce como el órgano de visión, el que realiza esta función es el cerebro, mediante los impulsos nerviosos que el ojo le envía a través del nervio óptico. En general, los ojos se asemejan a las cámaras fotográficas sencillas, ya que el cristalino forma en la retina una imagen invertida de los objetos que enfoca. Las excitaciones nerviosas producidas en la retina son transmitidas por el nervio óptico en forma de impulsos nerviosos hasta la corteza cerebral, donde se producen los estímulos inmediatos de las sensaciones y percepciones visuales. Así, la oftalmología es la especialidad médica que se encarga del tratamiento de las enfermedades de los ojos. Los problemas de visión más comunes son los errores de refracción, conocidos más comúnmente como vista corta o miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Algunas enfermedades de los ojos requieren la aplicación de tratamiento farmacológico. Este es el caso de procesos alérgicos, infecciosos e inflamatorios. Otras enfermedades, como la catarata, la miopía o el glaucoma, pueden requerir intervenciones quirúrgicas. La visión es un sentido que debemos cuidar. Lo exponemos peligrosamente, por lo que debemos tomar medidas para mantenerla saludable. Acuda a un especialista para tener un tratamiento correcto. Y si gusta, puede comunicarse con ellos a los correos oftalmologos-asociados@hotmail.com y oftalmologos-asociados@yahoo.com. Ahora ya está usted informado. No deje de escuchar Voces Médicas. Thank you. amigos, estamos de regreso platicando con el doctor Roberto Ortiz Lerma en este su programa Voces Médicas sobre el tema de la salud visual, la salud oftalmológica, y en el bloque anterior nos quedamos en la importancia que tiene como uno de los avances y como una de las grandes alternativas el día de hoy el trasplante de córnea. Y también habíamos mencionado de la cirugía, cuándo es el caso, cuándo se necesita realizar y específicamente en casos que llegan a ser pues dolorosos realmente, doctor, como son los oncológicos. Platíquenos un poquito, empezando y privilegiando esta parte tan importante del trasplante de córnea. Bueno, antes de empezar a hablar de trasplante de córnea, quisiera dejar muy claro, en el caso de algunas enfermedades, como decíamos, el glaucoma y la retinopatía diabética, es eminentemente la prevención. ¿Cómo logra el paciente prevenir los daños que hace la diabetes? Bueno, en primer lugar, con la revisión del médico general, y si este no logra detectar algún cambio en su retina, debería ser canalizado con el oftalmólogo. Los diabéticos en general de más de 5 años de evolución deben ser revisados cada año por el oftalmólogo. Los pacientes que tienen glaucoma y que tienen más bien herencia de glaucoma deben buscar la consulta también del oftalmólogo para que este diagnostique con mucha anticipación al daño estructural del nervio óptico y trate y limite el daño. En el caso específico de trasplante de córnea, se refiere a una serie de padecimientos eminentemente degenerativos, como es el queratocono, que es un padecimiento de gente generalmente joven y que la mejor alternativa o el tratamiento definitivo del queratocono cuando este ya no puede tratarse con lentes de contacto duros, recurrimos al trasplante de córnea. Otro caso que podría requerir trasplante de córnea se denomina queratopatía bulosa, que es producto generalmente de cirugías complicadas de catarata y que también ocupa un rubro importante de nuestros procedimientos de trasplante. Respecto a los avances quirúrgicos que hay en este ámbito, son muchos. Están trasplantes lamelares, están trasplantes endoteliales, con respecto más bien del endotelio corneal, que nos permiten tener menos rechazo de tejido. En ese sentido, considero que el auxilio también de los excimer láser pueden de alguna manera ayudarnos a tener una cirugía con mayor perfección y con mayores ventajas de las que actualmente se hace con la queratoplastia penetrante. Fíjese, doctor, que quizá dentro de este comercialismo ha proliferado en los medios masivos de comunicación operaciones con láser a diestra y siniestra, doctor. Me imagino que tiene que haber un diagnóstico muy preciso tanto de la enfermedad como de qué tipo de tratamiento se puede hacer. Son innegables las ventajas del láser, lo sabemos, pero también se ha hablado de que a veces pudiera traer pues desventajas o incluso producir otro tipo de situaciones de daños que irían más allá o serían más caros y difíciles de tratar que el propio mal que tratan de resolver. Platíquenos un poquito más sobre esta tecnología láser, doctor, y pues qué hace, qué no debe hacerse, en fin, doctor, ¿para qué? Para quitar todos estos mitos que están surgiendo de un uso indiscriminado de la publicidad en medios masivos de comunicación. Bueno, es innegable que los procedimientos de excimer láser, de LASIK, que se le denomina de manera popular para la corrección de la miopía deben ser realizados por personal altamente calificado después de una revisión exhaustiva y detallada de cada paciente. De tal forma que la recomendación en general para el público que nos escucha es que de ninguna manera acudan a esos centros que se encuentran de manera muy mercadotécnicamente ubicados en las plazas comerciales, en lugares de alta difusión y donde se producen cirugías en masa. Cuiden que su oftalmólogo sea de preferencia otro, un experto en la materia, en córnea, en cirugía refractiva, que sea parte del Consejo Mexicano de Oftalmología, para que tengan la seguridad que es un profesional el que va a realizar el procedimiento. Uno de los problemas con los que nos hemos enfrentado los oftalmólogos, en especial los cirujanos de retina, como es el caso, es que en la mayoría de estos centros donde realizan esta cirugía no se les explica al paciente que únicamente se le hace una corrección óptica de su miopía y no se les explica que los pacientes siguen siendo miopes toda la vida con una serie de comorbilidades como son lesiones predisponentes a desprendimiento de retina, el mismo desprendimiento de retina, glaucoma o degeneración macular, que finalmente deben seguirse vigilando, se les debe dar un seguimiento estricto para evitar estas complicaciones o finalmente prevenirlas. Correcto, doctor Roberto Ortiz Lerma. Vamos al corte, nos quedan en el tintero todavía tocar dentro de este ámbito quirúrgico dos cuestiones que considero importantes por su efecto y por el número de pacientes a los que atañe. Uno, la cirugía para la corrección del estrabismo. Y dos, la parte oncológica, doctor. Vamos al corte y con esto regresamos. En un momento regresamos a su programa Voces Médicas. Y ahora, cápsulas de información con Tania Valencia. La visión es uno de los sentidos con los que más mediamos nuestro entorno. Es por ello que debemos cuidar nuestros ojos. Aquí algunas recomendaciones para mantenerlos saludables. Aliméntese saludablemente. Las vitaminas A y C, así como el magnesio, son fundamentales para el desarrollo de la vista. Cuide sus gafas como a sus ojos. Evite usar cristales arañados y armazones flojos. Las gafas son como asistentes para su vista y debe darles el mantenimiento adecuado para que permanezcan como nuevas el mayor tiempo posible. El antirreflejante en las gafas es muy necesario, pues ayuda a que los ojos convivan mejor con las luces artificiales y no se esfuercen en enfocar. Mantenga higiene en los lentes de contacto. Estos requieren de una estricta rutina de limpieza cada vez que los use o se los quite. No hacerlo puede derivar en una infección. Use gafas oscuras incluso cuando la luz del sol no es molesta. Los ojos están a la orden de los rayos ultravioleta, que desgastan la vista y generan problemas como cataratas, quemaduras de retina u otras enfermedades. En la actualidad es casi imposible vivir sin ordenadores, tabletas o televisión. Sin embargo, los ojos se resienten, pues muchas veces abusamos de estos aparatos. En caso de sufrir de ojo seco, procure llevar gotas que le hayan recetado su oftalmólogo para mantenerlos húmedos. Descanse sus ojos, cierre sus ojos sin apretar y relaje sus párpados. Tápelos un poco con sus manos suavemente. En caso de que se sientan inflamados, utilice compresas frías. Fuente F Salud. Para Voces Médicas, Tania Valencia. En Voces Médicas no todo es seriedad. No te pierdas todos los viernes a las 17 horas Aliviando tu Tarde, un programa de variedad que nos da a conocer temas y lugares de interés. Conducido por Eric y Joquebet Reyes. Una pizca de humor, música y un ambiente relajado es lo que podrás encontrar en Aliviando tu Tarde. Recuerda, todos los viernes, 5 de la tarde, solo por tu estación Voces Médicas. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas, platicando muy amenamente y de una forma muy reveladora con el doctor Roberto Ortiz Lerma, destacado oftalmólogo, con quien en el bloque pasado nos quedamos en abordar dos cuestiones, doctor. Una, el cada vez y aparentemente menos frecuente en estrabismo en la población mexicana, su eventual tratamiento y la parte de la cirugía, específicamente en el caso oncológico. ¿Qué nos platica de esto, doctor? Sí, como tú lo has dicho, es una enfermedad del estrabismo que cada vez se presenta con menor incidencia y prevalencia. Sin embargo, bueno, hay que dividirlo en un estrabismo acomodativo y uno no acomodativo. El acomodativo es aquel que se puede corregir con unas gafas y el no acomodativo es en general el que se tiene que hacer algún procedimiento quirúrgico para su corrección. De lo que es importante que el público entienda de este padecimiento, que detecte más bien en los bebés, es que si tenemos un problema de este tipo, de motilidad ocular, debe ir inmediatamente al oftalmólogo para que éste determine el origen, porque hay que recordar que nosotros vemos con el cerebro y no con los ojos, y que puede haber de fondo un padecimiento neurológico importante, además de que pudiera haber un defecto refractivo importante que esté haciendo que se desvíe ese ojo y que finalmente se haga un ojo que en general la gente llama flojo y que es una ambliopía que puede ser de diferentes grados, y si esta no se trata adecuadamente puede llegar a ser profunda y después ese ojo eliminar prácticamente su función. De tal forma que lo recomendable es que acuda al oftalmólogo en cuanto vea que un niño tenga problemas en la motilidad ocular. Y ahora vamos, doctor, con esta parte pues triste, que es la oftalmología oncológica. Sin ahondar tanto en la parte quirúrgica, en los procedimientos, sí nos gustaría que nos platicara específicamente de algunas cuestiones. Creo que la más importante es el retinoblastoma. ¿Qué es, doctor? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo estamos en cuanto a incidencia? Bueno, realmente, afortunadamente es un cáncer muy poco frecuente, que puede presentarse un caso en 150 mil, sin embargo es devastador. Una vez que el retinoblastoma es diagnosticado, que generalmente se hace tardíamente porque en general la sintomatología se denomina leucocoria, que es un brillo blanco en la pupila de los niños, muchas veces no es tomado en consideración por los papás y este avanza rápidamente al grado de invadir no solamente las capas de la retina, sino el cuerpo ciliar y otras estructuras que hacen que el tratamiento sea totalmente radical, ya sea llegando a una evisceración o una enucleación del ojo. Todo esto se podría evitar con los nuevos tratamientos que hay si detectamos que el padecimiento en unas primeras etapas. De tal forma que existe quimioterapia dirigida que se puede hacer de manera intraocular, que puede incluso preservar la función del ojo. De ahí la importancia también de que en cuanto los padres noten un brillo diferente en los ojos de los recién nacidos, ese brillo blanco lo lleven inmediatamente al oftalmólogo. Correcto, doctor. Al principio de este programa se hablaba de las ventajas que representa el vivir en las grandes urbes, en las metrópolis, por el acceso que se tiene a los servicios oftalmológicos, en general a todos los servicios de salud, en comparación a lo difícil que es en las zonas rurales y alejadas, pero Pues también hay desventajas, doctor. En una gran metrópoli como lo es la Ciudad de México, estamos expuestos a contaminantes, a partículas de todo tipo, a factores ambientales que inciden en la salud ocular y en la salud visual. Platíquenos de esto, por favor. Bueno, podría tener razón en el sentido de la gran contaminación, pero esto queda muchas veces solventado por el acceso a la atención médica. Creo que el problema de las conjuntivitis alérgicas pues secundarias a la contaminación, bueno, que se pueden tratar de manera paliativa o de manera definitiva, lo puede hacer el público, los pacientes en estas áreas de manera muy fácil. Tienen acceso a una multitud de servicios. Creo que es muy diferente a otras regiones de México donde todavía existe tracoma, por ejemplo, que es increíble que en este momento y en estos tiempos tengamos presente en nuestro México, y que ahí el tratamiento y el deterioro visual que llegan a tener estos pacientes es enorme por la falta de atención. Entonces son dimensiones totalmente diferentes y son problemas que si lo vemos desde el punto de vista de ventaja de vivir en la gran ciudad, bueno, pues obviamente son mucha ventaja estar en una gran ciudad, en una metrópoli, a estar en el campo. Sí, y esto que comenta, doctor, me hizo recordar pues un caso muy lamentable de algún pueblo en Oaxaca que fue difundido hace algunos 15 o 20 años, de un pueblo mayoritariamente de ciegos debido precisamente al tracoma, pero al grado de que por las costumbres o la ignorancia o lo que usted considere, ya era común en el pueblo vivir así. Y dio un caso muy lamentable, pero no queremos andar en él, doctor, y nos damos a corte para que al regresar nos haga favor de platicar y de darnos las recomendaciones en cuestiones de prevención, de higiene, qué podemos hacer como público en general, qué pueden hacer los médicos de primer contacto para orientar al paciente, etcétera, en cuanto al cuidado de los ojos. Vamos a corte, amigos. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Yeah. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas. En esta, como ya lo habrán notado, muy interesante charla con el doctor Roberto Ortiz Lerma, destacado oftalmólogo. Y como lo dijimos a la salida del bloque anterior, deseamos que el doctor nos platique sobre qué puede hacer el público en general en cuanto a prevención, en cómo cuidar la higiene, en cómo cuidar sus ojos, en cómo evitar cierto tipo de hábitos que pudieran incidir en la salud ocular. Doctor, por favor, platíquenos sobre este tema. Yo creo que hay que seguir algunos consejos también que eran ya de nuestros abuelos, y que uno de los más importantes es no tallarnos los ojos. O sea, es un hábito muy malo tallarse los ojos, llevarse las manos a los ojos, porque esto nos puede hacer llevar una serie de infecciones a nuestros ojos. En el caso de pacientes que tienen predisposición a hacer deformaciones corneales como el queratocono, y tallarse los ojos puede exacerbar la enfermedad y llevarla a complicaciones, independientemente de las infecciones. Es una regla muy fácil de cumplir, y tratar de evitar tallarse o llevarse las manos sucias a los ojos. Yo creo que el hábito, otro hábito, o más bien una conducta que nos puede llevar a tener mantener nuestros ojos lo más sano posible, es evitar al máximo descansar dentro de una lectura o estar viendo la televisión o la computadora, hacer un periodo de descanso entre un periodo de una hora, descansar 5 minutos, y sería conveniente también esa conducta. Si nosotros tenemos más de 50 años, es importante que utilicemos un lubricante ocular, porque al estar viendo la computadora por mucho tiempo se evapora muy rápidamente la lágrima y el ojo queda seco y expuesto a una serie de al ambiente. Y finalmente, creo que lo más importante es que acudan al oftalmólogo al primer dato o síntoma de malestar, y como conducta permanente que tengan la disciplina de que todos aquellos que tienen factores hereditarios como por glaucoma, o que tengan o cursen con diabetes, deben ser revisados anualmente por el oftalmólogo. Claro. Y ahora que menciona esto de los que tenemos esa edad o andamos por ahí cerca, recuerdo que pues cuando empezaron los primeros televisores a color, siempre había la recomendación o la leyenda de que no se viera a menos de 5 pasos de distancia. Ahora, bueno, la tecnología ha cambiado y pues los monitores de plasma o LED pues los tenemos a 40, 50 centímetros. ¿Hay alguna recomendación específica en cuanto a la distancia? Sabemos, doctor, también que es muy importante el parpadear. El tener la vista fija en monitores, en pantallas de teléfonos, de los más modernos, etcétera, hace tener la vista fija, no se parpadea con la frecuencia adecuada. Y bueno, en fin, doctor, ¿qué se recomienda ya dentro de esta vida moderna en cuanto al uso de estos monitores, de estas pantallas, de estos teléfonos, incluso el ejercitar el parpadeo? Bueno, definitivamente en cuanto a medicina basada en evidencias, no hay reportes de que ni las pantallas de computadora o de televisión tengan un efecto nocivo sobre nuestra función visual. Sin embargo, en la práctica observamos que esto no es así. Y sobre todo aquellos pacientes que tienen predisposición a algunas enfermedades son afectados por este tipo de conductas de la vida moderna. Tal vez lo que falta es estudiar más estos efectos de radiación sobre nuestros ojos, y seguramente vamos a encontrar algunos cosas interesantes en cuanto a una evolución mucho más rápida de la enfermedad o de algunas enfermedades como la miopía, y no se diga respecto a ojo seco, que es evidente que eso sí nos puede predisponer a úlceras corneales o a otro tipo de problemas cuando se tiene un síndrome de Sjögren, por ejemplo, que es un ojo seco severo. Pues tenemos que prevenir ese tipo de enfermedades con conductas mucho más conservadoras respecto a ver o a estar trabajando de una manera continua y sin descanso. ¿Y en cuanto a la exposición a la luz solar, doctor? Bueno, se sabe desde hace mucho tiempo que hay una retinopatía por los efectos infrarrojos y ultravioletas de estas radiaciones, y que definitivamente causan un daño sobre la parte central de la retina, que es la mácula, y se llama retinopatía por radiación solar. Es muy nociva, definitivamente. Correcto, doctor. Pues podríamos pasar horas y horas y horas hablando de un tema que es inagotable, pero pues usted sabe que el gran tirano en la radio es el tiempo, el cual se nos ha agotado, y pues no nos queda sino dar paso a nuestro coordinador de talentos médicos, el doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera, pues quien nos va a dar, pues a manera de conclusión o de integración de todo el tema de salud visual y oftalmológica, sus palabras. Por lo pronto, amigos, muchas gracias. Qué enorme satisfacción, qué privilegio de haber obtenido una información tan valiosa para el pronóstico de nuestra salud visual. Es importante que nosotros tengamos en consideración que debemos visualizar nuestro futuro, porque ahí viviremos el resto de nuestras vidas. Le queremos agradecer al doctor Roberto Ortiz Lerma su brillante participación, y sin duda alguna habrá muchas interrogantes, habrá muchas dudas, habrá muchas consultas que ustedes guarden después de reflexionar sobre esta interesante información. La próxima semana abordaremos también algunos de los aspectos que más impacto tienen desde el punto de vista de lo que es el medio ambiente sobre uno de los principales órganos de los sentidos, pero además que lleva implícito también una serie de patologías, es decir, de enfermedades paralelas como suceden con los oídos, la nariz y la garganta. Los invito pues a que escuchen nuestro próximo programa, que versa sobre las enfermedades otorrinolaringológicas, y que se llevará a cabo dicha disertación por el doctor Silvio Jurado. Hasta entonces, les deseo una brillante y luminosa semana. Y les recuerdo, la salud es una responsabilidad compartida. Que tengan buenas tardes. Voces Médicas llega hasta ustedes gracias a Liderazgo y Experiencia Médica, con la participación del doctor Jaime Antonio Saldívar como coordinador de la Mesa de Talentos Médicos, el periodista Santiago Fuentes Sáenz, y la participación de Patricia Aceves, en la producción Fernando Reyes. Si tienen dudas, comentarios o sugerencias, escríbanos a contacto@vocesmedicas.com o contacto@excelenciaycalidadmedica.com. Gracias por escuchar Voces Médicas.